Sin darme cuenta, y su huella refleja sobre mi rostro. Si pudiera volver a mis años mozos, yo cambiaría mis desaciertos. No sé cuánto pude perder el tiempo, trabajé muy duro y dejé mis sueños. He llevado conmigo inútilmente sobre mis hombros cargas ajenas. Ahora quiero vivir mi propia vida intensamente, con alegría, como si fuera la última vez. Confiaré por siempre mi propia vida. Seré más libre como las aves que van volando el cielo azul. Ay, ay, ay, ay, quiero vivir la libertad y ser feliz. Sin darme cuenta, hoy su huella refleja sobre mi rostro. Si pudiera volver a mis años mozos, yo cambiaría mis desaciertos. No sé cuánto pude perder el tiempo, trabajé muy duro y dejé mis sueños. He llevado conmigo inútilmente sobre mis hombros cargas ajenas. Ahora quiero vivir mi propia vida intensamente, con alegría, como si fuera la última vez. Confiaré por siempre mi propia distinto, seré más libre como las aves que van volando el cielo azul.